Todo tu arte lo has dedicado a un recuerdo inerte. Y te aferraste a aquellos años cuando todo era diferente. Solo deseabas desvanecer aquel dolor que sentías. Toda tu vida fue un desperdicio desde lo que pasó aquel día. Yo he venido del más allá para traer tranquilidad. Al fin tu alma descansará, tus ojos se cerrarán. Has vivido en un sueño, yo te ayudaré a despertar. Escuchar esta canción apacigua el corazón. Sabes que tu tiempo al fin llegó. Con ellos ya te puedes reunir. Junto a ellos ya puedes ser feliz. Soy tu camino a la verdad. Ya me esperabas, tú me invocaste cuando te clavaste el puñal.